visite njcleanenergy.com para ver qué puede hacer el programa de energía limpia de Nueva Jersey por usted. Mensaje de la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey. Duelo sudamericano en Connecticut, Colombia versus Bolivia, sábado 15 de junio a las 5 de la tarde en el Rancho Field Stadium. Boletos a la venta en Ticketmasters.com y negocios locales de costumbre. Aficionados colombianos y bolivianos, nos vemos en el estadio. I'm a New Yorker. I want to contribute to public safety. I want a six-figure salary. I want to get paid after I retire. I want to take my kids on vacation. New York City Department of Correction Officer jobs are available now for strong, brave, bold New Yorkers with problem-solving and communication skills. Most earn more than $85,000 in their first year. Register today. Search the words city exams on your phone, click, then scroll to correction officer. Registration ends next week. Join, discover New York City Corrections. Take the test. Escucha. Nada, eso es lo que pasaría si nuestro único congresista hispano de Nueva Jersey, Rob Menéndez, no es reelecto. Porque cuando lo escuchan a él, nos escuchan a nosotros. Pero si él no está en el Congreso, nada. Tu voto es tu voz. Vota por Rob Menéndez en las primarias demócratas el martes 4 de junio. Rob Menéndez, nuestro congresista, nuestra voz. I'm Rob Menéndez, and I approve this message. Pagado por Menéndez for Congress. Si sufriste accidentazo y te dieron un trancazo, quieres un dinerazo, marque 800-CANTAZO. Los abogados de 1-800-CANTAZO se dedican a accidentes de auto. Marque 800-CANTAZO. Hola, tengo un secreto. Yo uso el desodorante Secret Hold Body, porque no solo mis axilas huelen mal. Oh, ¿puedo usarlo en donde mi brasier roza debajo de mis...? Oh, sí. ¿Y qué hay de allá abajo? Ya sabes, mis... Claro que sí. 4 de 5 ginecólogos lo recomendarían. Así que lo probé y ahora tengo 72 horas de frescura. Desde mis axilas hasta... Me encanta que es un spray. A mí también. Además, viene en barras y cremas. Ve por tu desodorante Secret Whole Body. ¿Cambiar tu servicio celular a Total by Verizon es fácil? Totalmente. Ahora puedes obtener 50% de descuento en cualquier plan de teléfono de datos ilimitados. Eso es una línea por solo $25 al mes y te quedas con el teléfono que amas. Apúrate. Es una oferta por tiempo limitado. Busca una tienda o cámbiate en TotalByVerizon.com. Oferta termina el 31 de julio 2024. Promoción sujeta a cancelarse después de 12 meses. Disponible exclusivamente en línea y en tiendas Total by Verizon. Requiere una SIM y dispositivo desbloqueado compatibles. Revise en TotalByVerizon.com la compatibilidad del dispositivo y detalles adicionales. Puede aplicar impuestos y cargos. La empresa de plomería comercial de Enrique necesita otro plomero o se le van a atascar los proyectos. Esto suena a que tenemos que reemplazar toda la tubería. A ver, espérenme. ¿Vladimir no ha llegado? Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Haz llamadas, agenda entrevistas virtuales y habla con candidatos directamente desde tu tablero de empleador. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer publicación de empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. En el corazón del bosque, donde acecha el mal, sentirás escalofríos al andar mientras algo o alguien te está vigilando. No te pierdas a Dakota Fanning en la aterradora película The Watchers, solo en cines el 7 de junio, clasificada PG-13. Dicen que los accidentes no son culpa de nadie. Marca el 1-888-ACCIDENTE para que los conductores negligentes que tienen la culpa, los que van a altas velocidades manejando agresivamente, sin obedecer los semáforos o las señales de pare, ni cede el paso en los cruces peatonales, los abogados de 1-888-ACCIDENTE esperan por ti. Marca el 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidentes de autos. Duelo sudamericano en Filadelfia, Ecuador versus Bolivia, miércoles 12 de junio, 8:30 de la noche, en el Subaru Park. Boletos a la venta en SeatGeek.com y negocios locales de costumbre. Aficionados ecuatorianos y bolivianos, nos vemos en el estadio. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Hard Rock Live de Hollywood. Pégate ya y buena suerte. Que siga la música. Taco Tuesday con Alex Sensation. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prospera. Ese pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura.

315-315-9790. Suelta, suelta, suelta.

que tú te llenes de odio. Sácate todo eso del pecho. Dale, ya pasa ese piso. Sensation. Todos los muchachos que se están graduando, Class of 24. Felicidades. En especial para Ivanka, de parte de su mamá, María Sol Ortiz. Congratulations, Ivanka. ¿Quién más por aquí, Alex? Un saludo para los chilenos que te escuchan en las terrenas, República Dominicana. Aquí te escuchamos desde Playa Las Ballenas, en las terrenas. Mi gente de Chile, voy para la terrena pronto, voy para allá. Alex, un feliz cumpleaños para mi wifey, se llama Indira Torrealba. Happy birthday, Indira Torrealba, de parte de su esposo César Vázquez. ¿Quién más? Alex, un saludo para Hugo en sintonía. Dímelo, Hugo, todos los días ahí conmigo, fiel oyente. Gracias, Hugo Acevedo. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, ¿tu nombre? Hola, hola Alex, te habla Isi. Hola Isi, ¿de dónde me llamas, Isi? De Miami. Miami. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Gracias por la sintonía, Isi. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Miami exactamente, baby? Estoy en el Doral, estoy trabajando, ahora estoy de break. Una bulla para mi gente del Doral, Doral, Doral, Doral, Doral. ¡Yay! ¿Ya almorzaste, baby? En eso estoy ahora, pero te quise llamar primero. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Primero los saluditos, ¿a quién quieres saludar, baby? A mi esposo y a mi hijo Jonathan, que desde Michigan te escucha a través de la... Muchas gracias. ¿Y cómo se llama tu media naranja, perdón? Luis. ¡Saludito para Luis! ¡Dímelo, Luis! Sí. Mira, Isi. Dígame. Cógelo con Take It Easy, baby. Gracias, Ale, cuídate, te admiramos mucho. En mi casa, tú eres una persona muy importante. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias por eso. Eso vale mucho para mí, muchas gracias igualmente para usted. Muchas bendiciones, quédate en línea, Isi. Me dice para cuál concierto quieres ir con Luis. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, tu nombre. detrás de ti. Bienvenida, mi Carmen. ¿De dónde me llamas, Carmencita? Oh, primero que nada, de Upstate, New York. Primero que nada es para decirte que el día que tú naciste, tu madre rompió el molde. Eres inigualable. Eres como el primer café de la mañana. Es tan algo bella. Que, ay, Dios mío, ay, Carmen. Carmen, qué belleza, mami. No me diga tantas cosas lindas que me la voy a creer. Qué fuerte, de verdad. Tu nombre es grande entre nosotros. Gracias, mi amor. Gracias por eso, mi Carmen. Gracias por eso. Y yo creo que yo, el que rompió, fue el que hice el daño, mami. Yo fui el que hice el daño cuando nací. Porque mi mamá duró casi 24 horas de parto cuando yo nací. Porque yo fui muy cabezoncito. Entonces. Ah, pero mira, valió la pena. Valió la pena. No te estoy diciendo mentiras. Si mi mamá me está escuchando ahora mismo, tiene que estar muerta la risa. Tú sabes que a mí me tuvieron, bueno, primero yo no me quedé como estoqueado. Esa es la palabra Spanglish del día. Me quedé estoqueado. Sí, sí. Me quedé por allá y entonces los doctores decían, pero ese muchacho no baja. Entonces tuvieron que agarrar. En ese entonces usaban unas pinzas. No sé si tú sabes, esas pinzas sí. Que. Sí, bueno, sí, yo sé. Mami, me sacaron con unas pinzas a la fuerza. Yo no quería salir de allá, yo estaba ahí, ¡bam! Y un cabezón, mami, que yo, imagínate, yo tuve que esperar como hasta los 4 años para poder caminar porque tenía que esperar que el cuerpo yo tuve que esperar hasta que el cuerpo creciera un poquito para poder balancear la cabeza. Alex, pero esa pinza y esa cabeza grande fue que te dio esa inteligencia que tú tienes. Tan bella, muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Gracias por eso, tan bella. ¿A quién quieres saludar, mi Carmen? Quiero saludar a la familia Díaz. Okay. En Queen. La familia Díaz, ¿y a quién más? ¿Y a quién más? Y a mi padre, a mi madre y a todos los que me están escuchando de la familia Díaz. La familia Díaz. Mi Carmen de Upstate, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. Y gracias por esas palabras tan lindas. ¡Mua! Tan bella. Me hizo el día ella, me hizo el día. All right, preparándote la ñapa. Viene bajando el happy ending. Musicalmente hablando, no se mal pensado. Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Ya regreso, mete mano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y estoy con mi gran hermano, Ginarte. Alex, mi hermano, muchas gracias. Un saludo muy cordial y muy fuerte a toda nuestra gente que nos sigue nosotros aquí por la Mega, la número uno en Nueva York. Esta es tu casa, Ginarte, y tú llevas 40 años ayudando a la comunidad latina de Nueva York y New Jersey, sobre todo a las víctimas de accidentes en la construcción. Leí sobre el caso de Carlos Quinto, un hermano ecuatoriano que sufrió lesiones muy serias al caer de un andamio porque los jefes, al parecer, no le habían entregado los equipos de protección necesarios. La familia de Carlos contactó a Ginarte y yo sé que le ganaste el caso por más de 15 millones de dólares. Billones y billones de dólares han sido ganados por Ginarte, 8 oficinas en Nueva York y New Jersey, con más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción. Llama ahora mismo toll free, 1-888-GINARTE, 1-888-GINARTE. También puedes chatear con Ginarte en vivo por Facebook o Instagram en Ginarte Law. Alex, mi hermano, muchas gracias por la invitación y recuerde, en accidentes de construcción, Ginarte es la solución. ¡Ginarte! Toma 2 segundos a abrocharse el cinturón de seguridad. Juan no se tomó el tiempo para hacerlo y por eso todavía se está recuperando de un choque automovilístico de hace años. Ricky no pensó que fuera importante y su terapia física después del choque ha costado miles de dólares. Y Patricio no quería llegar tarde y ahora pasará semanas en el hospital. Abróchate el cinturón de seguridad. Son 2 segundos que pueden salvar tu vida. Abrochado o multado. Un mensaje de NHTSA. Prepárate para enfrentar a los Dueling Drawings ocurriendo desde ahora hasta el 31 de mayo. Juega el juego de fuego y hielo cada viernes y sábado de 6 p.m. a 10 p.m. para tu oportunidad de ganar parte de $525,000 en efectivo, free play y 2 Genesis G70s nuevos. Los sorteos del gran premio son el 25 y 31 de mayo. Visita Empire City Casino ahora para tu oportunidad de ganar. ¡Game on! Debe tener 18 años o más para jugar juegos de New York Lottery. Por favor, juega responsablemente.